este, han sucedido una gran cantidad de irregularidades y represión, en este caso, con personas heridas. Tenemos la posibilidad de avanzar con otro de los temas planteados durante la jornada. Dijimos que no le íbamos a perder el foco a la economía nacional y, en este caso, ligarlo un poco a lo que fue este domingo 10 de diciembre, que está marcado por la agenda del Día Internacional de los Derechos Humanos y que en nuestro país, como te venimos diciendo con el profe de Historia, Carlos Villar, está marcada también por el inicio de gestiones de gobierno, en este caso, por lo menos en los últimos años de democracia de nuestra Argentina, ha sucedido eso, desde 1983 con la asunción de Raúl Alfonsín. Bueno, en el día de ayer se cumplió un nuevo año de gestión de Mauricio Macri. Entre las medidas económicas que se han tomado, te lo venimos contando, incluso lo hemos hablado aquí con la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, claramente hay algunos sectores que en los últimos 2 años han perdido, y mucho específicamente. Tengo la posibilidad de dialogar nuevamente con Leo Vilansky, le agradecemos el contacto aquí con Radio Aijuna. Leo, te saluda Pablo Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Muy bien, bueno, gracias por atendernos. En momento de balance, decíamos, ha hecho un balance también la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino en relación a las pymes, y qué, en qué situación, o por lo menos, qué están tratando de decir las pymes a este momento de la gestión de Mauricio Macri. Primero, nosotros realizamos la semana pasada un encuentro anual justamente para evaluar estos 24 meses, cerrar el año, pero también evaluar estos 24 meses de gestión. Presentamos la encuesta de expectativas económicas que hicimos alrededor de 250 empresarios, y de la cual concluimos, le pedimos la opinión a todos, el 74% no está de acuerdo con el rumbo que ha tomado el país. No creen que esta sea la dirección en la que tiene que avanzar la Argentina, más allá si le ha ido regular, bien, muy bien, o mal, o muy mal a su actividad en particular. Uh-huh. Ahí vemos como una disconformidad en la dirección. Claramente porque las pymes han sido relegadas de la política nacional, están en una situación, en un ámbito periférico de la política, que uno lee todo, que puede ver y leer en todos los diarios, todos los días. Después, en términos de ya, no solo como resultado económico, sino mirando un poco esto de la política pública, de las decisiones para el sector, ¿no? Sí, vos pensás que hoy el gobierno está abocado a la OMC. 4 de cada 10 empresarios no sabe lo que es la OMC, uh-huh, por ejemplo. Y tampoco tiene la obligación de saberlo. Pero lo que te quiero decir es que la centralidad pasa por ahí y desplaza a los que abren la cortina todos los días, a los que emplean 3 de cada 4 trabajadores, a los que generan riqueza en la ciudad del interior, los desplaza, porque el líbido del gobierno nacional, la energía está puesta en tratar de insertarse en un mundo que lo único que hace ese mundo es prestarte plata para después venderte productos industrializados. Uh-huh. Esa es la parte que el presidente Mauricio Macri o no entiende o lo hace adrede, y que hoy todos los países te están tratando de colocarte productos industrializados. Antes hablaba con la radio, ya ni siquiera te compran productos primarios. Simplemente te quieren vender, ni siquiera, uh-huh, muchas veces te quieren comprar. Entonces, vemos cómo el mundo ha girado la referencia a Estados Unidos, que era una economía que incentivaba la globalización, la apertura económica, ahora está tendiendo murallas con el mundo, digamos, levantando medidas proteccionistas de su industria. Todos los días genera 2 antidumpings para proteger a su industria local. Y bueno, y por supuesto lo que está, el efecto directo que está generando Donald Trump es reduciendo el desempleo en Estados Unidos, cosa que nosotros lo vemos con muy buenos ojos. Ahora, entendemos que nosotros tenemos que seguir el mismo camino. No puede ser que en Estados Unidos tenga una política proteccionista y no nos impida venderle biodiesel, por ejemplo, o venderle los limones, nosotros, uh-huh, le compremos todo. Claro. O nos endeudemos, que es lo mismo, nos venden dólares. Vendernos hoy un producto industrializado de dólares para el sistema es un producto más. Uh-huh. Entonces nosotros no podemos comprar a economías proteccionistas y después que a nosotros no tiene una actitud recíproca para con nuestro mercado. Es muy interesante esa figuración, porque después uno compra los dólares y hay que pagarlos. Bueno, por supuesto, claro. La deuda externa no solo hay que evaluarla, sino con intereses. Claro. Entonces entras en una espiral nociva, y también quiero destacar a 2 años de gestión de Macri las declaraciones que hace el hoy, que dice que la economía así tal cual está no es sostenible. Entonces, me preocupa de sobremanera que el presidente de la Nación, después de 2 años de gestión, que dijo que venía a evitar que Argentina sea Venezuela, que venía a evitar que Argentina sea una crisis, y después de endeudarse en 130 mil millones de dólares, diga que la economía no es sostenible. ¿Y qué hicieron estos 2 años? Uh-huh. Entonces, lo que vemos nosotros que hicieron es empobrecer a la sociedad, priorizar lo extranjero por sobre lo nacional. Perdimos 6.000 empresas en estos 2 años, 6.000 empresas nacionales. Perdimos 67.000 puestos de trabajo industriales. ¿Viste? Yo te decía que Estados Unidos redujo la tasa de desempleo. Bueno, nosotros aumentamos la tasa de desempleo, perdimos 67.000 trabajadores calificados, remunerados en blanco industriales. Y vemos que no hay un real diálogo, una real voluntad de diálogo y consenso con las fuerzas vivas de la sociedad. Uh-huh. Y eso se ve en las reformas previsional, impositiva y laboral que la consensúan entre los aliados políticos del gobierno nacional y después salen a imponerla a través de los medios al resto de la sociedad. La verdad que no estamos de acuerdo con la actitud y la forma con la que el gobierno lleva adelante su gestión, porque por más que tenga éxito digamos orientado hacia al segmento que busca revalorizar, que es el de las corporaciones, la sociedad en general va a terminar con un daño profundo si seguimos en este sentido. Leo, hay un momento frente a este panorama de muchas veces de posicionamiento de mucha resistencia en todos los ámbitos. Digo, una pyme también está casi mensualmente tratando de resistir concretamente su cierre. Hemos hablado durante los 2 años bastante respecto de todo ese impacto. En este balance que ha hecho la Asociación de Empresarios Nacionales, bueno, ¿con qué pasos o con qué perspectiva para el 2018 en este caso? Sí, nosotros el próximo paso que estamos dando es la unidad política con los trabajadores organizados. Entendemos que trabajadores organizados y empresarios nacionales pymes son dos caras de la misma moneda, dos filos de la misma espada. Entonces, desde ahí es que participamos en el encuentro de Luján de la Corriente Federal de los Trabajadores. Desde ahí es que convocamos en noviembre al Congreso, el 29 de noviembre al Congreso, a manifestarse en contra de la reforma laboral, porque entendemos que, claro que hay que reformar las relaciones laborales y el sistema impositivo, que es regresivo, pero hay que darlo siempre en el marco de consolidar derechos, de respetar los derechos adquiridos, de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores, de ubicar en la centralidad de la política las empresas nacionales pymes y no en la periferia. O sea, vemos que el gobierno te lleva a dialogar condicionado a que siempre vos seas el perjudicado. O sea, entendemos claramente que el gobierno está buscando trasladar la ineficiencia de la gestión estatal al sector de los jubilados y el de los trabajadores. Uh-huh. Entonces, ¿qué puede salir bien en un 2018 si le extraemos del mercado interno 250 mil millones de pesos, que son nuestros clientes potenciales? ¿Qué puede salir bien para las empresas que vivimos de ese mercado en el 2018? Un año de recesión, lo único que puede salir bien. Entonces, si ya lo sabemos, no lo hagamos. Entonces, parece que es un juego de palabras, pero en realidad estamos transformando, pauperizando la economía, la cual todos vivimos. Uno se puede insertar en el mundo vía la OMC, el G20, el FMI, de acuerdo de libre comercio, mientras tengas un mercado interno vigoroso. Uh-huh. Cuando vos lo achicás, se te degrada incluso tu propio aparato productivo, que muchas veces se sostiene en lo interior para después dar una buena batalla en el mercado mundial, que es lo que pasaba en el proyecto de sustitución de importaciones que están buscando de desmantelar. Uh-huh. Mira, en referencia a esta última pregunta que te quería hacer, y un poco mirando esta cumbre de la OMC, hay como un discurso así que empieza a circular en relación, si se quiere, al discurso ideológico de la OMS, en donde dice que, bueno, que una liberación del mercado lo que haría que cualquier pymes de cualquier país, por ejemplo, pueda no solo vender en su mercado interno, sino que pueda colocar sus productos en cualquier lugar del mundo. Eso es como un poco de manual de OMC, pero la realidad, si vos tenés que dar dos o tres puntos, Leo, que marquen la realidad de una pyme hoy en la Argentina respecto a la posibilidad de colocar un producto en el resto del planeta, ¿cuál sería? Que nosotros no podemos competir con trabajo esclavo del sudeste asiático o de África. Nosotros no podemos competir con salarios indignos para los trabajadores, como pasa en Brasil, como pasa en Perú, como pasa en Colombia, como pasa en México. Entonces, el Estado primero está para garantizar derechos y para equilibrar las condiciones en este sentido. Si nosotros nos quiere hacer competir con una empresa china que tiene mano de obra esclava, bueno, lo que te está diciendo es que vos tenés que pagar salarios o contratar mano de obra esclava. Uh-huh. Para estar en la misma igualdad de condiciones. Entonces, desde ahí es que el rol de la OMC no solo es falaz, sino es dañino para los países que buscan mejorarle la calidad de vida a sus habitantes. La OMC tiene que estar ocupada en reducir el trabajo esclavo mundial en lugar de abrir las fronteras para intercambiar el comercio. Lo que pasa es que no le conviene a muchas corporaciones que comercian o tienen sus sedes comerciales y administrativas y financieras en el primer mundo, pero las fábricas las mandan donde consiguen mano de obra esclava. Nosotros trabajamos acá, invertimos acá, empleamos acá. Entonces, es inadmisible esa política, y lo peor, es inadmisible que nuestros gobernantes, que deberían regirse por nuestra Constitución, estén siendo los portavoces o los mandamases de esta mirada, que, como todos sabemos, se está llevando a cabo esta cumbre en el patio trasero de nuestra patria. La verdad que es casi, te diría, un insulto para los que queremos que una Argentina con 44 millones de personas incluidas, con sus derechos garantizados, próspera y desarrollada, ¿no? Uh-huh. Leo, te agradecemos el contacto. Dejamos la posibilidad, quizás antes de fin de año volvamos a consultarte y a dialogar unos minutos, ¿eh? No, te agradezco a vos por darle voz a las empresas nacionales. Un abrazo grande. Ahí escuchaste a Leo Vilansky. Bueno, sumamos en este caso esta mirada y esta opinión y este balance que han hecho de la gestión.